ti. Mira, ¿dónde te metiste, mami? Dime dónde, dime dónde. Ya amanece, bella es la mañana, hey, y hoy se cumple cuando más 6 semanas. Hey!